todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy tenemos que informar, lamentablemente, del fallecimiento de un par de compañeros. El compañero Aquiles Gómez, que conocimos en el Maldonado cuando nos incorporábamos a la militancia en el 26 en la Unidad Popular, que nos incorporó al estilo de trabajo de la organización y al que le guardábamos mucho afecto. Falleció en estos días de un infarto, y bueno, el saludo y el pésame a su familia, a sus compañeros de allá de la Barra del Chuy, y también a su familia y compañeros del departamento de Maldonado. Y bueno, y junto con esto también, aunque recién lo decían en Mañanas de Radio, Ángeles, el saludo a la familia, a los compañeros también del compañero de Unidad Popular, que nos comunican que falleció por allá por Australia, el compañero Hugo Nardini. Así que bueno, lamentablemente, empezando con estas noticias. Pero bueno, como su presencia, su vida continuará mientras estemos en lucha, tenemos que comunicar, ya pasando a las cosas buenas, de esta invitación tan importante que nos hacen los jóvenes de la Unidad Popular del 26 de marzo, del PCR, al acto por el Che Guevara, por el Che, un referente de una magnitud tan importante, ¿no? Nosotros, pensando en el Che, siempre pensamos en qué grandeza tendría aquel proceso y como parte de ese proceso aquel ser humano como el Che Guevara, que llegó a plantearse en los objetivos revolucionarios en aquel momento la revolución para toda Latinoamérica, porque la presencia de él en Bolivia era porque era por allí el centro de Sudamérica, donde se formarían las columnas que partirían hacia Argentina, que lo tenía muy presente, pero tan latinoamericano como el que más, que lo decía él mismo, buscaba, como decía él, 1, 2, 3 Vietnam en Latinoamérica, también como parte de su enorme solidaridad, internacionalismo proletario, pensando también en las masacres que estaba llevando el imperialismo norteamericano allá en Vietnam, ¿no? Entonces, bueno, vaya si es un referente de la lucha revolucionaria tan importante el Che Guevara, y la enorme alegría de que nuestros jóvenes año a año lleven adelante este acto, que aparte va a coincidir con el lanzamiento prácticamente de la juntada de firmas por el plebiscito, así que reviste esa enorme importancia, así que nos convocaremos todos acompañando a los jóvenes con el Che Guevara, con el plebiscito, el próximo viernes 6 de octubre en la Plaza Libertad a las 19 horas. Repito, acto por el Che, impulsado por los jóvenes de la Unidad Popular, con el lanzamiento de firmas también nuestro allí, viernes 6 de octubre, próximo viernes a las 19 horas en la Plaza Libertad. Estamos en época, en una época, podríamos ser, de escándalos, ¿no? Porque Moravito se le fue caminando de cárcel central al Frente Amplio, ¿verdad? Pero ahora los narcos se van de la casa, de su propia casa, se fugan los narcos en este país. Y bueno, por supuesto, además hay intendentes que parece que no adhieren a las campañas publicitarias de presidencia y cruzan la frontera para cargar nafta y esas cosas, ¿no? Entonces, todos estos escándalos, pero dentro de los escándalos también, que por supuesto que lo de los narcos en este país es escandaloso ya hace bastante tiempo, fruto de que la política de combate al narcotráfico, cuando Heber quiere invitar a la DEA, si quieres combatir al narcotráfico tienes que expulsar al imperialismo, expulsar a la DEA. No quiere decir que no se combata el microtráfico, pero que ese no es el camino y que hay que empezar por los bancos, ¿no? Por el sistema financiero, el mismo de las AFAP, los mismos bancos que lavan miles y miles de millones de dólares anuales del narcotráfico y de la venta del mercado negro de armas, etcétera. Empecemos por ahí, por el gran narcotráfico, por los puertos, por los radares, por las avionetas, por los aeropuertos, por otro tipo de pasadas que hay por las fronteras que nadie controla, ¿verdad? Y por ahí podremos empezar a tener una política seria en relación a estos problemas que, dicho sea de paso, muy bien justifican a este Estado burgués toda la inversión millonaria después que se hace en construir, reconstruir y fortalecer todos los aparatos represivos, ¿no? Pero hablando de los escándalos, que se nos va rapidísimo el tiempo, uno de los escándalos de esta semana realmente es escandaloso, es que en aquel partido, ¿no?, que nació en el año 71, que nació antioligárquico, antiimperialista, con un programa de transformación profunda, con un pueblo en lucha, con un pueblo que venía de una situación revolucionaria, que había encontrado el camino, que había encontrado las soluciones, viejas soluciones para aquellos viejos problemas que siguen vigentes porque los problemas no se han resuelto, sino que se han profundizado, que se planteaba el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca, el comercio exterior, la reforma agraria, como parte de su programa. Aquel partido hoy devenido en progresismo, ¿verdad? Habiendo perdido ya hasta la vergüenza, lo que están planteando ahora, y separamos, lo decimos, acá hablamos de las cúpulas del frente, hablamos de esas direcciones que abandonaron el programa de la izquierda, porque sabemos que hay mucha gente honesta que da horas de su vida, que va a los comités de base, que se preocupa por sus vecinos, ¿verdad? Pero el tema que las cúpulas ahora, en esa contradicción que se va profundizando día a día con la gente verdaderamente izquierda que está en las bases del frente, ¿verdad? Quieren amordazar a los comités de base para que no puedan juntar firmas para eliminar las AFAP, para pelear en contra de la privatización, la mercantilización, la utilización de los dineros que los trabajadores aportan de su salario para las jubilaciones, para las pensiones, para los embarazos, para los seguros de enfermedad, para las enfermedades raras. O sea, pretenden amordazar a los comités de base planteando que hay que discutir los límites de la libertad de acción. O sea, que no solamente este partido que fue de izquierda no está unánimemente y convencido y con todo para juntar firmas por un tema central, que es que las jubilaciones, las pensiones, la seguridad social no dependan, y el monto de las mismas no dependan de la calecita financiera, ¿verdad?, de las inversiones del gran capital y de las inversiones en este modelo tan antipopular, tan hambreador como es el neoliberalismo. Pretenden amordazar a los comités de base. Esto es tan escandaloso como que los narcos salgan, se vayan caminando desde la casa, ¿no? Pero mientras se habla de escándalos, mientras se levanta un intendente que en las noticias que compran hasta del otro lado, las encuestas ya empiezan a reflejar o vienen reflejando cada vez con más profundidad cómo se va deteriorando el empleo, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, aumenta el hambre, aumenta la violencia, como parte de la continuidad y la profundización de este modelo, ¿verdad? Mientras tanto, el ministro Heber dice que él camina a la una de la mañana por los barrios de Montevideo, pero Heber, le robaron su casa, le robaron su propia casa. Capaz que usted andaba caminando en un barrio, pero le robaron su casa. No se puede hacer este tipo de política, ¿verdad? Pero para enfrentar estas cosas, compañeros, para darle la pelea a este modelo, para darle la pelea y darle un golpe al corazón de este modelo, que concentra la riqueza en pocas manos, que hambrea, que te expulsa a la pobreza, que te somete a la violencia, hay un camino muy claro. Ya están las papeletas. Ya están llegando, ya se empiezan a distribuir las papeletas. Ayer salieron papeletas del Mondes para el interior, hoy salieron papeletas del 26 de marzo para el interior, van a llegar a Canelones hoy también, se distribuyeron ayer en la departamental de Montevideo. Tenemos un compromiso de esperar, de respetar el lanzamiento de la campaña oficialmente el día jueves. Lo vamos a hacer, no vamos a hacer actividades públicas. No quiere decir esto que no podamos hacer nada. Hay que ir construyendo una red de gente que junte firmas. Hay que ir construyendo una red de casas que sean puntos fijos de recolección de firmas en los barrios. Si la gente va a pedir firmas y le faltan elementos, hay que hacer una reunioncita con ellos, con los vecinos, para explicar los tres puntos de la papeleta. Se puede ir pintando algún muro, ¿verdad? Se puede ir hablando con la gente, etcétera, etcétera. No quiere decir que no hagamos nada. Vayamos armando la red de gente, explicándole, dándole argumentos, llegando a la gente, distribuyendo las papeletas, orientando los criterios para juntar las firmas, que la firma tiene que ser igual que la credencial. No es que nos quedemos quietos, simplemente estamos en un marco de alianzas para esto muy amplio. Estamos muy contentos de eso, la fuerza política es mucho mayor y por lo tanto tenemos que tener la flexibilidad, el entendimiento y la paciencia. Sabemos que hace tiempo que estamos juntando para que las cosas marchen bien. Vamos por el buen camino, la papeleta está, le damos en el centro, eliminamos la SAFAP. Entonces, con paciencia, compañeros, vayamos haciendo todo lo que podemos hacer ahora y a partir del jueves sí ya salimos con todo. Se nos va el tiempo volando, pero bueno, sintetizaremos, ¿no? En estos días ha quedado muy claro cuál van a ser las consignas de la derecha, ¿no? Entonces, hay una nota, Saldain, además de que salió Álvaro Delgado, que salió Raffo, que van a insistir ellos en que vamos a que la papeleta plantea expropiar a los trabajadores y que ellos son los defensores de los trabajadores. Vaya mentira, ¿verdad? Pero bueno, Saldán está preocupado por el costo que va a tener si triunfa el plebiscito, ¿no? Dice que se va a medir en miles de millones de dólares, que es un enorme costo. Saldán se olvida que solo salvar la caja bancaria le va a costar 1.000 millones. Otro tanto le va a costar salvar la caja profesional. Otro tanto le cuesta la ley 20.130 y no la calcula. Pero Saldán, en miles de millones, ¿sabe lo que se mide? En miles de millones se mide lo que pusieron para Montes de, para UPM. ¿Verdad? La vía para UPM, eso se mide en miles de millones de dólares. En miles de millones de dólares, Saldán, 6.000 millones de dólares, se miden las exoneraciones al gran capital, Saldán. En miles de millones de dólares se miden las exoneraciones del IRPF, del IRAE. En miles de millones de dólares, Saldán, se mide el pago de la deuda externa, una deuda inmoral, ilegítima, ilegal, que siguen pagando y que siguen pagando y que nos y que gracias a eso recortan jubilaciones, educación, salud. Eso es lo que se mide en miles de millones de dólares. La seguridad social es un derecho humano, no es un gasto, no es un costo. Que no haya gente que cobre 3.000, 10.000, 14.000, 17.000 pesos, eso no es un costo. Es derecho, el derecho humano fundamental a que tengas una jubilación y una pensión digna, y eso no es un costo, es una inversión, ¿verdad? Es un derecho humano que el Estado debe solventar, y si después le falta plata, tendrán que hacer una nueva reforma para que la plata esté, para dejar de exonerar al gran capital, para aumentar los aportes de los patrones, para que pongan los que tienen que poner, ¿verdad? Pero queríamos, para irnos, porque se nos fue el tiempo, decirle a los compañeros, no subestimen estas ideas que promueve la derecha. Acá hay asesores publicitarios, porque ellos existen, que vamos a expropiar los ahorros, ¿verdad? Para nosotros es una mentira infame, ¿verdad? Pero no subestimarla. No la subestimen, hay que ir a hablar con la gente. Personalmente, hablando con un amigo el fin de semana, le planteo en qué anda, en esto. Ay, ¿para dónde va la plata? ¿Verdad? Hay que explicarlo. Porque ellos desde varios puntos de vista es una consigna para la derecha, primero porque se defienden atacando. Ellos saben que no se pueden poner a la defensiva, poner a dar explicaciones, atacan, ¿verdad? Porque en política el que se defiende pierde, por lo general pierde. Objetivamente, el pueblo pasa a la ofensiva, no solamente resiste, pasa y elimina las AFAP, objetivamente. Ellos no quieren quedar a la defensiva en la lucha ideológica, entonces nos atacan y nosotros no tenemos que estar a la defensiva explicando que no sé qué, que no, los que expropiaron, los que robaron las plata de los trabajadores y la sacaron del BPS para dársela al sistema financiero, a los más ricos del mundo, fueron ellos, ¿verdad? Pero acuden a una acumulación histórica, al macartismo, al anticomunismo, la palabra expropiación, ¿verdad? Que es un miedo de la burguesía, ¿verdad? Es un miedo de que les expropien los instrumentos con los cuales explotan a los trabajadores. Pero ha calado, las ideas de la clase dominante han calado, ¿verdad? En el campo popular, si no, no serían clase dominante. Entonces, se defienden atacando, pasemos nosotros a la ofensiva, acuden al miedo, acuden al anticomunismo, acuden al macartismo. Por eso, esa palabra expropiación, confiscación, hay que explicar estas cosas, hay que llegar a explicarlas, ¿verdad? Acuden al egoísmo, acuden al miedo, acuden a que no van a haber jubilaciones, va a explotar el BPS, agujero negro, robo, ¿verdad? Entonces, lo decía Cereta hoy de mañana, resulta que los que se postulan a gobernar el Estado dicen que el Estado es el agujero negro. Los que se postulan a dirigir el BPS y que en la ley 20.130 dejaron un 10% en el BPS y un 5% en la AFAP fruto de negociaciones porque querían mitad y mitad, ¿verdad? Así que ellos mismos, vaya si será una responsabilidad, Saldaña, Delgado, el 10% entonces va a un agujero negro, al BPS que va a explotar, que no, ¿verdad? Expliquemos estas cosas, no subestimemos, salgamos a hablar con la gente, porque tenemos gran confianza en el pueblo, pero no idealista, confianza en que si llegamos a hablar, si llegamos con la propaganda, si llegamos en el boca a boca, el pueblo entenderá. Hay una experiencia también acumulada de 27 años de la AFAP que permite que estos temas se entiendan, pero no si escuchan solamente a la derecha. Lleguemos, compañeros, lleguemos con la papeleta, lleguemos con la firma, lleguemos con las explicaciones, lleguemos con el boca a boca, no subestimemos al enemigo, no subestimemos aunque sean burdas mentiras, porque está llegando a la gente y hay que llegarlo a explicar. Y vamos a hablar de otros temas, ¿verdad? Porque la derecha no recurre solo a esto. La derecha nos largó a Mujica, la derecha nos largó a Sánchez. Utilizan otros conceptos que seguiremos explicando. Pero se nos fue el tiempo. Estamos en tiempo de lucha, en tiempo de avance, en tiempo de pasar a la ofensiva, en tiempo de más militancia. Y bueno, nos convocan los jóvenes para el próximo viernes a las 19 horas en la plaza, no solamente para honrar y homenajear a Che Guevara, para alargar con todo este gran golpe que le vamos a dar a este modelo hambriador y donde el pueblo más organizado, más consciente, pasará a la ofensiva. Nos vemos con ustedes, compañeros, el próximo domingo a 9:30 y bueno, con los demás compañeros en esta audición de 2:15. Que pasen bien.